¿Qué onda, perro? Orion Base. Quiero ver a todos los solteros. Vamos, DJ. Vamos, DJ. Levantamos las manitos para arriba. Levantamos las manitos para arriba. Y hacemos palmas. Y hacemos palmas. Palmas, palmas, palmas. Ahí va. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Debes poner otro anuncio fresco y original. ¿Qué dijo? Ya sé, con un rap. Pum, cachachín, cachachica, pum, pum, cachachín, pum, pum, pum, cachachín, pum, pum, pum, cachachín, pum, pum, pum, pum, cachachín, pum, pum, pum, pum, la culita. Vamos, muchachos, dale duro, dale duro. ¡Manos arriba! El que no levanta las manos tiene 7 vidas y le gusta la leche. Para vos, gato. Su culo gigante ya va meneando. Se pide un trago para ir refrescando. Yo te quiero, su culo mostrando. Culo pa' acá, culo pa' acá.